la patita. Ven, ven, el verdadero cumbiamero llegó, llegó, llegó. La joda empezó a curar el bajón. Vamos a saltar, descontrolar. Manos arriba, manos abajo y a saltar. Que está.